conocí, tuve una sensación tan infinitamente hermosa, me cautivaste y fue tal mi emoción, tan evidente que al mirarte todo, todo en mí me delataba. Me trastornaste y no han pasado desde entonces ni un minuto que no tenga esa sensación y esa emoción que me hace vibrar. Qué dicha tener tus encantos, todo lo que tienes me hace soñar. Estoy tan enamorado de ti. Preciosa mujer.